capítulo, esto de último, entre comillas, por supuesto, respecto de Frank Zappa, porque Jean-Frank Zappa atravesó su último capítulo y el 3-4 de diciembre, entre el día 3 y 4 de diciembre de 1993, pasaba a la inmortalidad del Averno, por supuesto, Frank Vincent Zappa, víctima de una enfermedad incurable, ¿viste? Cuando dicen los estúpidos, dicen en la radio o en la televisión. Bueno, víctima de un cáncer de próstata, atendido tardíamente y reconocido por el mismo Zappa, que cuando él se da cuenta que la cosa estaba complicada, vuelve al doctor y el doctor le dice, bueno, ya es tarde, ¿no? Bueno, hay que bancársela. A partir de ahí empezó a laburar frenéticamente, muchos viajes a Europa, a Checoslovaquia en especial, su amistad con el presidente que logró desalojar los tanques de la Unión Soviética, que venía peleando desde el año 1968 hasta 1989 para sacarse a los rusos encima. El presidente de Checoslovaquia, Václav Havel, tejen una muy sólida amistad. Y bueno, pero esa sólida amistad no solamente le interrumpe el cáncer de próstata, sino la diplomacia norteamericana desbarata todos los convenios que iban a firmar organizaciones no gubernamentales que estaban vinculadas a Zappa con la presidencia antisoviética de Václav Havel en Checoslovaquia, ¿no? Bueno, se pone a trabajar intensamente a ordenar y reordenar su catálogo particular, Frank Zappa, en ese castillo en Los Ángeles que tenía. Un castillo, obviamente, esto entre comillas, ¿no? Por un castillo bastante al estilo Zappa. Y entre esas cosas que él reagrupa y que deja para su publicación póstuma, hay un set de álbumes donde va desde sus principios en la música, su vinculación a la música cuando tenía 12, 13, 14 años, hasta el final, y allí rescata viejísimas grabaciones en electromagnéticas, en aquellos grabadores de cinta abierta, como que uno conoció en Argentina en la década del 60, los antiguos, Geloso. Bueno, de esas cintas se rescatan algunas cosas. Frank Zappa, con su compañero de la secundaria, el Capitán Bihar, Don Van Blit, y publica algunas cositas, y esa caja se publica en el año 1994, titulada Apócrifa. Por supuesto, es una edición, es un box set post-mortem de Frank Zappa, y donde, insisto, él rescata y reordena un montonazo de cosas que nunca se conocieron hasta el año 1964. Y de ahí vamos a escuchar la primera grabación que hace Zappa cuando tenía 14, 15 años, junto a Don Van Blit, que era un año mayor, habrá tenido entre 15 y 16 años, el Capitán Bihar. Y luego unos registros piratas de una gira por Texas, donde Zappa y su banda, no hay registro cronológico del archivo, donde se las toma con versiones muy irónicas del cancionero de los Beatles. Y bueno, porque Zappa, vale la pena consignar también que Zappa recorría Estados Unidos, Europa, comprando él de sus bolsillos las ediciones de los discos piratas, ¿no? Él los compraba todos, o en la medida que podía, si eran todos, mejor, pero si cada disco pirata que encontraba, podía comprar los discos, los compraba. Y después los dedicaba para en su sello discográfico, ¿no? El Zappa Records, por ejemplo. Así que era una, más allá de la cuestión de hacer plata, era un, como un recupero de la regalía, ¿no? Y de paso las la mejoraba, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí vamos a escuchar esos registros. Y bueno, escuchamos lo que decía Zappa en el año 1955-56, y luego un medley de los Beatles, ironizando, satirizando a los Beatles, y después volvemos. Frank Zappa. I'm a rock and roll musician. I'm a composer. And I make movies. Well, I'm lost in a whirlpool. Yeah, baby, my head is going round. Well, ever since my baby flushed me, oh, been going round, yeah, round and around. Well, I'm lost in this whirlpool. I keep going down and down. There's a big brown fish looking at me. He ain't got no eyes. How could that motherfucker possibly see? Ooh, baby, baby, I'm gonna be afraid it's gonna touch me. Well, I'm lost in this world. Oh, I can't even see. Baby, won't you come help me? Pour some Drano down and get the plunger right after me. I'll let you know a little secret, baby. I'm getting tired of all this pee. Plunk those fingers, Mother Goose. Ooh, my head's in the noose. Should we say she once had he? She showed him her room, isn't it swell? Rex's Motel. Sit anywhere. So Jim looked around and he noticed there wasn't a prayer. Jim took off his rug, biding his time, pounding his time. He prayed until two, and then she said, how about some head? Morning with Falwell and Pat. Jim told her he wasn't and dribbled some spoo in her lap. And when he awoke, he was alone. She honed his comb. So he let her fly. Isn't it swell, the Texas Motel? With big purple welts all over her body. Suddenly someone, you answer quite slowly, it's the board from Assembly, oh God. Ignorant crackers like you've never seen, groveling under your search for the girl with the spoon in her lap, and she's gone. Louisiana hooker with herpes. Louisiana hooker with herpes. Louisiana hooker with herpes. Ow! We saw her go down to a room near the airport where Jimmy gets off watching pornography. Everyone smiles as we tread through his horseshit that grows so incredibly high. Newspaper writers appear at the store, waiting to take Jim away. He climbs in the back with his head off his ass, and he's gone. Louisiana hooker with herpes. Louisiana hooker with herpes. Louisiana hooker with herpes. Ow! Picture yourself on your own TV station with brain dead supporters with tears in their eyes. Suddenly someone is there at commercial, the girl with the pee hole surprise. It's over. high or low. That is, I can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Actual testimony of John Poindexter. Let me take you down, 'cause we're going to the Texas Hotel. Don't mind the smell. It's just some chips from Chili Boy. How about some hay for the donkey? But it's all wrong. Actual testimony. That is, I think I disagree. Admits. Let me take you down, 'cause we're going to the Texas Hotel. Don't mind the smell. It's just some old pornography. Just keep on stroking. Sausage. Just keep on stroking that sausage, boy. Just keep on stroking that sausage. Howdy Snyder, I'm dying. Ahí estaba Frank Zappa y su banda parodiando a los Beatles. Fíjate que cuando la versión de El Midle, por ejemplo, en Texas, eso hay un registro de esta cosa que logró compilar Zappa para su álbum Postmortem, Apócrifa. En la versión que hacen de Yo Soy la Morsa, ahí más o menos se puede identificar el registro, porque es una gira por Bélgica, la famosa gira por los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, que publicaron aquellos seis volúmenes formidables antes de la muerte de Zappa. Algo así, lo que no debe hacer nunca sobre el escenario, es más o menos traducido, esos seis discos, esos seis volúmenes, donde más o menos sintetiza lo mejor de esas giras, y son versiones donde no tiene ningún retoque, ningún montaje, ninguna de esas cosas que solía hacer Zappa. Y se puede escuchar, se puede identificar perfectamente, porque Zappa dispara el sinclavier, esa máquina infernal, esa computadora de aquella época, de mediados de los años 80, donde él componía y sampleaba esos eruptos y esas cosas disparatadas que disparaba sobre los temas, ¿no? Y está clarita que posiblemente no le haya caído muy bien a los fans de los Beatles, porque se lo querían comer crudo en aquel momento. Bueno, así que este aporte que ponemos aquí en el megáfono fue oportuno, porque es unos discos que no lo escuchaba, por lo menos hace el año 1996. Así que me vino muy bien rescatar esto. Y por último, ya que Zappa siempre nos está haciendo guiños desde el infierno, publica justamente en esa época de los años 80, mediados, Jump from Hell, un álbum por el cual le dan un Grammy, único Grammy que recibe en su vida, única premiación de su vida, reconocida por el establishment de la industria de la música, porque la industria de la música se expresa a través de los Grammy, digamos, los grandes industriales, los hombres con visera verde y con puro colgado de la boca, decía Zappa. Estos son los dueños del negocio y, por supuesto, los que tienen la pasta. Entonces, los Grammy expresa a esa gente, a las multinacionales de la industria de la música, en aquella época a la Warner Brothers, por ejemplo, que tantos conflictos le acarreó en la vida a Frank Zappa. Conflictos emocionales, jurídicos, artísticos, de todo tipo. La Warner que se quería quedar con toda la obra de Zappa. Bueno, graba un disco con el sinclavier en el año 1986, más o menos, debido a sus tremendos, terribles conflictos con los músicos, como ya lo supimos contar acá, porque decía que sí, todo bien con los músicos, pero hay un momento que los músicos no quieren hacer la línea de bajo, por ejemplo, porque el continuum del bajo, hay momentos que son aburridos, porque vos estás ejecutando una o dos notas o tres notas, lo sumo, y el músico se aburre, y por lo general tocan borrachos y drogados, y entonces no sirven para una mierda. Es cierto, hay músicos que, por más que hayan tocado con Zappa, eran de ese estilo. Entonces, ante semejantes conflictos, entonces, el gran invento de esa computadora, estamos hablando del año 1984-85, ¿no? Hace que Zappa componga en su totalidad el álbum Jazz from Hell, y cómo será que la industria se la come doblada, y Zappa se la pone bien adentro, que le dan un Grammy. Hay un solo tema, un solo track, que es el penúltimo de ese disco, que está ejecutado por seres humanos, Zappa, y qué sé yo, hay músicos como Steve Vai, por ejemplo, como Chester Thompson, músicos tremendos que participan en este tema, en la antesala del cierre del álbum Jazz from Hell. Así que Zappa, desde el infierno, con aquel extraño tema, por decirlo de un modo, que tiene una melancolía satánica, si se quiere, donde van a escuchar una guitarra profunda y consistente, uno de los solos de guitarra extraordinario que hizo Zappa en su vida, demostrando que era superior a las máquinas y a cualquier otro músico que se preciara de talentoso. Vamos a escuchar The Jazz from Hell, el jazz desde el infierno, un tema hecho por humanos, Santo Etienne, que no tengo la más reputa madre de idea de qué se trata, pero así está en el disco, Santo Etienne, Frank Zappa. Thank you. abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótano rock.com. Radio Rock, 24 horas al mundo. Hay mucha gente que aún sigue diciendo que en la década del 80 del siglo pasado, desde el punto de vista artístico, musical, el rock, el jazz, el blues, fue una década perdida. Bueno, yo vengo insistiendo hace muchísimo tiempo que nada, eso es cierto, o relativamente incierto, porque pasaron cosas interesantes en ese momento. Bien, Dylan estaba sumido en las boludeces, es cierto. La onda disco también es cierto, pero aparecían cosas como Dire Straits, por ejemplo, los Mark Knopfler sorprendían con aquel álbum que fue el primer álbum editado en CD en la historia de la música y en la historia del planeta, aquel álbum del 1985, ¿no? Pero dos años después, también en 1987, muere Andy Warhol. Este extraño personaje, conflictivo personaje, donde todo el mundo opinó acerca de su vida, de su historia, de su plástica, de su arte pop. El papa del pop, conocido mundialmente, a Andy Warhol, con su factoría y la Velvet y Nico y los balazos que le puso la mina a la Valerie Solanas, casi le revienta la cabeza a balazos. Bueno, tantas cosas. Tenemos facilidad enorme también para hacer dinero. Un tipo que, controvertido tipo, el Andy Warhol, esto, ¿no? Ocupado en hacer, en retratar a sus ídolos de Hollywood, en especial a Marilyn Monroe, y o a los multimillonarios europeos. Un caso extraño en la cultura del planeta, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta su origen de una familia de una clase media baja, que no eran norteamericanos sus padres, eran eslovacos inmigrantes, pero de toda la familia y sus dos hermanos era el único americano, era él, porque nació ahí en Pittsburgh, en Pensilvania, así que tanto madre, padre y sus dos hermanos mayores habían nacido en Eslovaquia. Así que muere en 1987, extrañamente por una cirugía de extirpación de vesícula, complicación. Y fíjate aquel dato que dicen los médicos de aquella época, fíjense el dato. Muere a causa de una intoxicación por exceso de agua, por exceso de tomar agua. Qué loco, ¿no? Y cuando vos te sentás a hablar con una boluda acá en Córdoba, dice, no, hay que tomar agua, hay que tomar mucha agua. Bueno, lo tenés todo el día escuchando, no, qué sé yo, toma agua. Mira lo que pasó a Andy Warhol, por intoxicación por tomar agua, ¿no? Bueno, después de una extirpación de vesículas, pero también otros dicen que debido a su actitud remisa, reacia, paranoide contra los hospitales, los médicos, que creo que en Estados Unidos Andy Warhol tenía razón. Y bueno, ese es un personaje central, un personaje eje en la vida de Lou Reed en la vida de John Cale y de tantos otros, ¿no? Pero vamos a detenernos en Lou Reed. A partir de esa muerte comienza una de las producciones más tremendas y sobresalientes en la historia, no tanto musical, sino lírica, de este tremendo y gran poeta que fuera Lou Reed, un tipo licenciado en letras inglesas, egresado de la Universidad de Siracusa y en Estados Unidos, en Nueva York, Estados Unidos, y bueno, un talentoso, un literato, un tipo que decía hay que ponerle música rock and roll a Crimen y Castigo, un literato erudito realmente, que es uno de los grandes aportes que tuvo el rock en Lou Reed, debido a que al igual que Dylan modifica esa historia, veninera, bailemos, el origen del rock es eso, ¿no? Nena, te la voy a poner, nena, vení, abrite de pierna, nena, vení y baila rock and roll. Todas esas cosas, esas boludeces, fueron superadas por Dylan y creo, a mi entender, por Lou Reed, un metodológico, un literato metodológico, un tipo sistematizado. Nadie como él supo estudiar la obra de Poe, incluso más. Reconoce en las traducciones al español de Julio Cortázar como la mejor traducción de habla inglesa al español, porque todos sabemos que lo que se conoce de Alan Poe es gracias a Julio Cortázar, ¿no? En aquel momento, en los años 50, por encargo de la Universidad de México, la UNAM, se conoce a Alan Poe en el mundo hispanoparlante gracias a Julio Cortázar. Incluso más, en su último momento, casi ya por el 2006-2007, publica Lou Reed un álbum dedicado a la obra completa, con un libro, con fotografía y con la participación de saxofonista Ornette Coleman. Y se cuenta que él dudó si hacer un tributo a Poe o a Jorge Luis Borges, pero obviamente que respondía a sus mejores tradiciones de la literatura de habla inglesa, y obvio que, y sobre todo a la literatura inglesa americana, que no tuvo mucha alternativa ni mucho tiempo para decidirse por Edgar Allan Poe, y había pospuesto el proyecto de Jorge Luis Borges. Bueno, volviendo al tema, muere Warhol y comienza una serie de trabajos de Lou Reed que van a desembocar en algún momento en lo que vamos a mostrar musicalmente. Pero vamos a empezar esa saga del año 1989-1990 con un tremendo álbum donde pinta la más profunda historia negra y decadente de New York, la Gran Manzana, cuando los estúpidos dicen que donde está la cultura del planeta, donde los estúpidos idiotas, como muchos que hay en Córdoba, siguen sosteniendo que es la manzana de la gran cultura del mundo. Bueno, Lou Reed dice todo lo contrario, que es la cloaca del mundo, la cloaca del planeta, donde todo el mundo vende crack, donde todo el mundo lava letrinas, donde todo el mundo vive como la mierda. Bueno, ese gran álbum donde pinta el verdadero New York, o el New York que la agencia de turismo no muestra, bueno, lo pinta New York en este gran álbum, y creo que es inmortal la apertura en New York con Romeo Hat Juliet,

Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, fly, fly, fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I want to fly. Fly, fly away. Fly, fly, fly away. Fly, fly, fly, fly away. Fly, fly away, yeah. Fly, fly, fly away. Fly, fly, fly away. Fly, fly, fly away. Fly, fly, fly away. Fly, fly, fly away. Fly, fly, fly away. Bueno, como decía Jorge Luis Borges, no hay nada como la muerte para hacer mejor a la gente. Bueno, y se ve que algo han leído estos chabones porque, insisto, no bien muere Andy Warhol en 1977, es como que se va gestando, esa muerte va gestando la reunión de dos tipos que se habían separado en 1968 por cosas irreconciliables e innegociables. Había una disputa intestina a muerte entre Lou Reed y John Cale, y entre John Cale y Lou Reed. Bueno, fíjate, desde 1968 a 1992, cuando ambos se juntan y en público tocan algunas canciones en tributo y en recordatorio a Andy Warhol y todo lo que pasó dentro de aquella factoría del artista plástico que él quería hacer de plástico, ¿no? Bueno, y producen uno de los discos más oscuros, pero más emocionales y emotivos que registra el rock de los últimos 50 años, ¿no? Por lo menos. Canciones para Drella, porque así se lo conocía a Andy Warhol, que es una mezcla de Drácula y de la Cenicienta en inglés, ¿no? Bueno. De ahí vamos a escuchar dos temas tremendos. Cada uno canta algunos temas, escribe y compone, y vamos a escuchar lo que le dedica Lou Reed primero, que se publicó en un single, y luego a John Cale, del álbum Canciones para Drella, o sea, para Andy Warhol, año 1992. I really care a lot, although I look like I do not.

paint and record from the high and the low, never turn back. Whatever changed, whatever changed. To the city, get a job, gotta get some work to see me through. My own life's behind, I see it receding. My life's disappearing, disappearing from view. See me through. Henry and Bridget, just see me through. Only art, just see me through. Only heart, just see me through. My old life's disappearing, disappearing from view. Creo que nada que decir, porque en definitiva, fíjate que es raro vincular a estos dos tipos, John Cale, Lou Reed, con Andy Warhol, ¿no? Porque de un tipo profundamente católico como Andy Warhol, con una gran facilidad para hacer dinero, que llama la atención que, por ejemplo, rendía culto a los envases de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y cuando él pinta y exhibe aquella famosa lata de las sopas Campbell, que en realidad costaba entre 5 o 6 dólares en el momento, y llega a la mano de Andy Warhol, él la pinta. Hoy en día, esa latita que pintó Andy Warhol de las sopas Campbell, se logró cotizarse a no menos de 6 millones de dólares, ¿no? 6 millones de dólares por esa obrita de Andy Warhol, si la memoria no me es infiel, es del año 1960. Hoy cotiza esa latita Campbell, como las botellitas de coca que él pintaba, andan en 5, 6, hasta 10 millones de dólares, ¿no? Eso fue un fenómeno extraño hasta el día de hoy. Hay mucha controversia sobre si Andy Warhol hacía arte o si su consigna, su filosofía más profunda era el arte de los negocios, ¿no? Así que eso se sigue discutiendo hasta la fecha. Y en el medio, estos tipos y tanta gente que quedó en el camino con las factorías, ¿no? Gente que pasó por tipos muy importantes que pasaron por esas luminosas factorías de los años 60, 70 y 80 de Andy Warhol. Bueno, dejemos atrás esta historia y seguimos con Lou Reed y su sagrada trilogía, por más que sean 5 discos que configuran la saga, pero en realidad se la conoce como la trilogía de New York, que tiene en Magic and Loss, o Luz, como quieran, algo así como pérdidas, magia y pérdidas, uno de los discos también que con una oscuridad que demoledora, ¿no? Porque trata, la temática es sobre la lucha contra el cáncer, y porque detrás de la palabra cáncer, naturalmente, obviamente, está la palabra muerte. Impresionada por la muerte de una gente, sobre todo la del legendario y mítico Doc Pomus, uno de los letristas de rock, sobre todo en la década del 50, que fue letrista de Elvis, por ejemplo. Bueno, eso le impactó mucho. Y después todo lo que tiene que ver con la cuestión psicótica de los tipos que no quieren parecerse ni a sus padres, ni ser ellos una reproducción de los padres, ¿no? Una temática muy, muy tratada en el rock, sobre todo por aquel cuestión iniciática de Jim Morrison, cuando madre, yo te quiero coger, o padre, yo te quiero matar, ¿no? De ahí nace toda esta historia de no verse reflejado ni en los padres, ni que los padres se reflejen a través de uno. Bueno, toda esa psicosis está reflejada en este álbum, Magias y Pérdida, de Lou Reed, del año 92, 94, 95 incluso. 1992, porque me acuerdo que por ahí hemos tenido, algunos tipos hemos tenido mucha suerte porque lo hemos conocido a los discos, no como en otras épocas, en casi en forma directa, ¿no? En forma directa, que al mes de haber, o a los días, 2 semanas de haber aparecido en Nueva York, ya estaba en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Así que en sus discos originales, con la edición original de esta saga, venía con una producción tremenda, donde el librito interno del disco compacto, ya en su auge de los años 90, venía en la producción de Lou Reed, ¿no? Venía de sello Fire, venía traducida a los 5 idiomas, venía en inglés, en francés, en alemán, en italiano y en español, venían las letras. Así que una gran oportunidad de conocer la poesía casi en forma directa de Lou Reed. Bueno, vamos a escuchar de ahí dos tremendos temas del álbum Magias y Pérdidas, sobre todo el tema La Circuncisión de Harris, ¿no? Un suicidio fallido. Lou Reed. Life's like me in Minnesota, and life's like space without room, and life's like bacon and ice cream. That's what last light without you. Last light forever becoming, but life's forever dealing in hurt. Now life's like death without living. That's what life's like without you. Sanskrit read to a pony. I see you in my mind's eye, strangling on your tongue. What good is knowing such devotion? I've been around, I know what makes things wrong. What good is seeing our chocolate? What good's a computerized nose? And what good is cancer in April? Why no good? No good at all. Disease that won't hurt you. Why no good? I guess no good at all. What good are these thoughts that I'm thinking? It must be better, huh, not to be thinking at all. A styrofoam lover with emotions of concrete. No, not much. Not much at all. What good is life without living? What good's this lion that barks? You love the life of this throwaway nightly. It's not fair, not fair at all. What's good? Oh baby, what's good? What's good? What's good? Not much at all. Hey baby, what's good? What's good? Good, what's good? What's good? What's good? Not much at all. What's good? What's good? What's good? Life's good. Life's good. Life's good. What's good? Life's good. But not fair at all. Looking in the mirror, Harry didn't like what he saw. The cheeks of his mother, the eyes of his father, as each day crashed around him, the future stood revealed. He was turning into his parents. A final disappointment. Stepping out of the shower, Harry stared at himself. His hairline receding, a slight overbite. He picked up the razor to begin his shaving and thought, oh, I wish I was different. I wish I was stronger. I wish I was thinner. I wish I didn't have this nose. These ears that stick out remind me of my father, and I don't want to be reminded at all. The final disappointment. Looked in the mirror thinking of Vincent van Gogh, and with a quick swipe lopped off his nose. And happy with that, he made a slice where his chin was. He'd always wanted a dimple, the end of all illusion. Then peering down straight between his legs, Harry thought of the range of possibilities. A new face, a new life. No memories of the past. And slit his throat from ear to ear. Harry woke up with a cough. The stitches made him wince. A doctor smiled at him from somewhere across the room. Son, we saved your life, but you'll never look the same. Bueno, eso era Lou Reed en Imagine Lost, Magias y Pérdidas, donde bueno, cuenta lo que ya le mencioné anteriormente, ¿no? Una lucha constante contra el cáncer, ergo contra la muerte, ¿no? Cosa que para el caso de Reed estuvo siempre ahí, cara a cara con esa realidad. Sobre todo a fines de los años 50, siendo él adolescente, ya tenía, ya manifestaba signos y síntomas de bisexualidad. ¿Y qué hacen sus padres? Lo llevan a un psiquiatra. ¿Y qué hace el psiquiatra? Bueno, electroshock para sacarle esos malos hábitos de la bisexualidad a un adolescente. Él lo cuenta en una canción, Kill of Songs, que no la vamos a pasar. Vamos a ir a un álbum que él publica, que es una cosa así como tambaleándose y que cierra, en cierto modo y en alguna medida, esa trilogía sagrada, a pesar que hay un quinto álbum, pero tampoco lo vamos a pasar. y se lo puede identificar donde sale la cara de él, como presumo que es la cara que pone todo el mundo masculino cuando se produce el orgasmo, ¿no? Esa es la etapa del disco que sobreviene a que vamos a pasar ahora, que es algo así como tambaleándose. Escuchamos a Lou Reed en un álbum trágico, si se quiere, ¿no? Que cuenta un poco y mucho de su propio, de su propia vida. Blow snow outside my window. Crowd below runs wild in the streets. Two rented brothers race down two separate alleys, heading for the finish line. Down in the train yard, out by the stockyard, butchers with aprons hack meat in the snow. Blood has the brothers pulsing with envy, heading for the finish line. Two rented brothers' faces keep changing, like these feelings that I have for you. Nothing's forever, not even 5 minutes, when you're heading for the finish line. Down by the depot, out by the meat rack, ah, down by the tunnels surrounding the jails, prisoners are marching squares and in circles. They're heading for the finish line. They're lining up for Noah's Ark. They're stabbing each other in the dark, saluting a flag made of some rich guy's socks, heading for the finish line. Close to the line, the ice is cracking, two rented feelings sitting in the stands, two mothers, two fathers, and both of them are paid for. All of a sudden it comes back to me, just up ahead's the finish line. Two banded referees and two checkered rags. Out of the corner of my eye comes a dark horse with black wings. Ooh, heading for the finish line. I'm 5 years old, the room is fuzzy. I think there's also a very young girl. It's so hard to remember what happened exactly as I'm staring at the finish line. Ooh, first came fire, then came light, then came feeling, then came sight. Take me for what I am, a star newly emerging. Long simmering, explode. Inside the self is reeling. In the pocket of the heart, in the rushing of the blood, in the muscle of my sex, in the mindful, mindless love. I accept the newfound man, and I set the twilight reeling.

en esta imprescindible saga de los discos de los 90 de Lou Reed, de John Cale, pero sobre todo la de Lou Reed, un tema que le dedica a un amigo de su vida más íntima, que armaron allá por 1964 la Velvet, y Stirling Morrison, guitarrista, bajista, un gran músico, que justamente muriera en el año 1995, un año antes de que Lou Reed publicara este álbum. El tema se llama, ya que se lo muestra definitivamente, En la línea del bajo, un bajo, un continuo, lo que se llama técnicamente del bajo, se llama Finish Line, algo así como línea final, dedicado a su amigo de la adolescencia y su primera juventud, a Stirling Morrison. Y luego, bueno, el cierre del álbum, que tiene que ver con esa vida tan valiente de Lou Reed, como de tantos millones de tipos en New York y en el planeta entero, ¿no? Una vida ligada a las adicciones, a los vicios, sobre todo a las malas adicciones, a los malos vicios que tenemos los seres humanos, ¿no? Y que por lo general tratamos de ocultarlo, pero siempre Lou Reed se va a encargar de que, no, loco, mostrarlo. Así que dijimos que no íbamos a poner el disco Ecstasy, porque creo que es uno de los discos más conocidos de los últimos tiempos, porque lo publican en ese límite, en ese limbo del siglo viejo y del siglo nuevo, ¿no? Entre el año 1999 y el año 2000. Fue un disco muy difundido, muy conocido, así que, y dicho sea de paso, la Warner Bros. Alemana ha publicado a muy bajo precio, muy, pero bajísimo precio, los 5 discos en una edición de cartón, donde el sonido es tremendo, espectacular. Pero la edición es así, es una edición popular, muy raro en la Warner, así que si pueden, son discos, así como mucha gente católica tiene, o gente religiosa, tiene como algo imprescindible la Biblia en su casa, bueno, estos 5 discos son imprescindibles de Lou Reed, y sobre todo de Song for Drella, junto a John Cale. Y cerramos todo, el megáfono lo plegamos y lo llevamos a nuestra más recóndita intimidad, y a Lou Reed también, vamos a ir escuchando a Lou Reed, pero en un Lou Reed diferente, un Lou Reed, si se quiere, luminoso. Si se quiere, luminoso, ajeno a la oscuridad de donde lo sacara Laurie Anderson a principio 2003-2004, de hace 10 años por lo menos, y que se casaran en el año 2008. Bueno, pero vamos a escuchar de un álbum en directo del año 1998, ya cuando se ve que ya andaban tiroteándose Lou Reed con Laurie Anderson, estando en Londres en ese año, publican uno de los álbumes en directo, tal vez el más sobresaliente, el más tremendo, tanto así que lo titula Lou Reed como La Noche Perfecta, en directo en Londres. Y vamos a escuchar ahí, porque el mundo entero sabe y conoce que en realidad lo que lo hizo famoso esta canción fue el film Trainspotting, donde en su banda sonora editan Un Día Perfecto, un tema extraído del primer álbum solista de Lou Reed del año 1972, como todo el mundo se encargó de decir, del disco Transformer, un gran álbum debut producido por Bowie, no podía ser de otro modo, producido por David Bowie en aquella época, que este tema, dedicado a la primer mujer, una relación sadomasoquista que tenía con la primera mujer, que la primera mujer lo deja por la egolatría, por la bisexualidad y por la heroína de Reed, pero Lou Reed tal vez en esta canción dice todo lo que ha sentido por esa mujer en un día perfecto, ¿no? Que lo que buscaba con esa mujer era un día perfecto y salirse de esa oscuridad. Casi deja todo por esa mujer, casi. Mira lo que nos íbamos a perder por una mujer. Bueno, eso lo refleja en esta canción cantada como nunca, en una versión realmente quizás inmortal, que creo que nunca más la hizo después de esta vez. Y bueno, y un cierre con el coro de Laurie Anderson de un tema también de este primer álbum, Transformers, pero no vamos a pasar el tema que todo el mundo conoce, esa invitación a vivir el lado salvaje de la vida que todo el mundo conoce, y nos vamos a quedar con esto porque creo que aquí Lou Reed expresa un costado que nunca había expresado hasta ese momento, un estado, un Lou Reed más luminoso, más vital y más apegado a esa cosa que tenemos todos los seres humanos, de querer encarar una vida simple, sin muchas complicaciones, ¿no? Bueno, aquí tiene a Lou Reed en su noche perfecta en Londres en 1998. What a perfect day. Drink sangria in the park. Later when it gets dark, we go home. Ooh, such a perfect day. Feed the animals in the zoo. Then later a movie too, and then home. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Such a perfect day. Weekend is on our own. It's such fun. Such a perfect day. You made me forget myself. Thought I was someone else, someone good. Ah, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just what you sow. You're going to reap on. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. What a perfect day. such a perfect day. Ooh, such a perfect day. Lives out at the Wilshire Hotel, looks out a window with that glass. Walls are made of cardboard, newspapers on his feet. The old man beats him cause he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters, they're brought up on their knees. Hard to run when a coat hanger hits you on the thigh. Pedro dreams of being older, killing the old man. Slim chance he's going to the boulevard. Get to the dirty boulevard, I'm gonna get out. To the dirty boulevard, going down. To the dirty boulevard, get it out. This room costs $2,000 a month. You believe it, baby, it's true. Somewhere there's a landlord living that wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They just dream of dealing on the boulevard. Give me your hunger, you're tired, you pour piss on it. That's what the statue of bigotry says. All you poor huddled masses, why don't we just go club to death? Get it over with. Dump on the boulevard and get it out. I'm going down. Get it out. Going down. You ever had rage in your heart? You ever had some rage in your heart? You ever had rage in your heart? Have you ever had rage in your heart? Outside, it's a bright night. There's an opera, Lincoln Center. The Klieg lights shoot out over the Manhattan skyline. Put the lights out on the Mean Caesar. Kid stands by the Lincoln Tunnel, selling plastic roses for a buck. Traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out to get sucked. Back at the Wilshire, Pedro sits there dreaming. Found a book on magic in a garbage can. Looks at the pictures, looks up at the cracked ceiling. By the count of three, I'll get out of here. and fly away. I wanna fly, fly away. I wanna fly from this dirty boulevard. Fly, fly. I wanna get out of here. Get out of here. Get out of here. Fly away. I wanna fly. Fly, fly. Qué loco, ¿no? Siempre impávido y parco, muy claro, y dice thank you, good night, y se las toma, ¿no? El coro que escuchamos era Laurie Anderson, y simplemente un segundo para decir que durante casi 50 años esto es un apunte que de ningún modo es un apunte metafísico, nada, eso es un apunte que es, si se quiere, técnico, ¿no? Vale la pena señalar que durante casi 50 años, decía, Lou Reed mantuvo un corazón percusivo que remite indefectiblemente al aporte de Maureen Tucker en las primeras ediciones de la Velvet del año 1966-67, ¿no? Es un caso extraño de que un tipo como Lou Reed haya mantenido ese contenido, esa cosa metronómica, ese corazón pulsivo que expresaba Maureen Tucker en los cuatro discos, por lo menos, originales de la Velvet, ¿no? Un caso llamativo. No se apartó casi nunca Lou Reed de ese tempo, de esa frecuencia rítmica que aportó aquella extraña mujer, ¿no?, de la Velvet. Bueno, nos vamos con una dedicatoria, sobre todo a quien se le ocurrió la reputa idea, esa idea de re mierda de llevarlo el Chiqui Pérez a Boca. Y bueno, volvete a Belgrano, Chiqui, porque te vamos a sortear el culo. Bueno, che, gracias a Casa 13, gracias a Luis, gracias por supuesto al Sátano Rock. Indespectible y muy seriamente y muy sinceramente, gracias a los que permitieron hacer esta cosa tan disparatada, ¿no? Bueno, a vos te explota, a mí me rebota y viceversa. A mí me rebota y a vos te explota. Vayan a verla porque son muy simpáticas. Y quizás dicen cosas que ningún músico masculino, ningún letrista masculino en Argentina se atrevió a decir, sobre todo en la década infame de los años 90. Chao, muchas gracias y so long. Igual yo te metería un palo en el culo, pensás que tenés mucho levante, porque la te vi bien en la saludar, pero que quieren es que la dejes pasar.